Si hubiera que buscar temas del año para hablar sobre medio ambiente, creemos que nos centramos en dos: la pandemia y la quema de espacios verdes. Usted me dirá, ¿por qué la pandemia? La pandemia es un tema vinculado a la salud, si quiere, pero muchísimos gente y que sabe mucho del tema dicen que la pandemia es una consecuencia de lo que hemos hecho con nuestro mundo. Y pandemia y quema de espacios verdes se relacionan entonces. ¿La pandemia es un hecho ambiental? Sí. Sí, la pandemia es una respuesta del planeta a nuestros desequilibrios. Atentamos contra la naturaleza y esta es la respuesta. Durante el programa, durante este año, hablamos con muchísimas personas. Uno de ellos es Alejandro Guiraudo. Alejandro es biólogo, es investigador del CONICET, es santafesino, aunque ahora está desarrollando su tarea en la provincia de Corrientes, y habló justamente de cuánto mal le hacemos nosotros al medio ambiente. El campesino se fue de la tierra, perdió esa relación con la naturaleza y las producciones son llevadas adelante por muy pocas personas extremadamente tecnificadas, con grandes impactos ambientales que después se vuelven sobre los humanos. Eso lo estamos viendo en el efecto de los agroquímicos en la salud, en las problemáticas de desaparición de especies, en estas pandemias que se están generando. Esa disociación naturaleza-sociedad no existe, por ejemplo, en la gente que hace agricultura orgánica o de subsistencia. Sabe que tiene una capacidad de producción, que tiene que fertilizar la tierra, que tiene que tener ciclos de la naturaleza para obtener su producción. Es Alejandro Guiraudo y dice: impactos ambientales que se vuelven contra los humanos. Atentamos contra la naturaleza. Ya hemos generado el cambio climático, ahora generamos pandemias. Dicen que no será esta la única, que habrá otras, si no cambiamos nuestra manera de relacionarnos contra el ecosistema. Guiraudo dice que hay otras maneras de vivir, que no autodestruyen, pero son las que generalmente no practicamos. Ahora, no es el único que lo plantea. Lo plantea Guiraudo, pero lo plantean muchos científicos que están alertando sobre este el tema. La pregunta que nos hacemos es: ¿aprendimos algo? ¿Aprenderemos después de esto? Como los chicos, cuando nos pasa algo fulero, ¿volveremos a nuestros pasos? ¿Aprenderemos algo de esto y de otros temas? Hablamos con muchos científicos. Una de ellas es Maristela Svampa, un lujo que nos hicimos hablar con Maristela Svampa, socióloga, investigadora del CONICET, que también nos alertó sobre este tema. Gran cantidad de los virus que han afectado en las últimas décadas al ser humano, desde el ébola, pasando por la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, están ligados, sea a la devastación de ecosistemas, podríamos decir más o menos salvajes, ¿no? O por otro lado también están ligados a la cría de animales a gran escala, que son un caldo de cultivo para la transmisión de esas enfermedades zoonóticas, así se les llama, aquellas que se trasladan o saltan de los animales a los muchos investigadores también sostienen que esa es la primera pandemia, pero que puede haber otras, pueden ser más letales, sin duda. La humanidad también va a estar mejor preparada luego de lo ocurrido con el COVID-19, pero también debemos afrontar los impactos socioambientales que se traducen en destrucción de los territorios, mayor cantidad de enfermedades ligadas al ambiente y refugiados ambientales que nos depara la crisis climática. Esos son, creo yo, los grandes desafíos que nos, en todo caso, nos impulsan a pensar en una sociedad diferente a la que vivimos, ¿no? Que ha sido una sociedad muy marcada por un modelo de globalización, ¿no? Sumamente desigual y sumamente depredatorio. La sociedad postpandémica debería, en todo caso, articularse en torno a valores de justicia social y de justicia ambiental. Esto es lo que debería pasar, según Maristela Svampa. La pregunta entonces sigue pendiente. ¿Aprendimos algo? Mira, ya por mayo o por abril, uno acá en el programa decía que sí, que seguramente saldremos mejor de la pandemia. Hoy, la verdad que uno no es tan optimista. Parece que no aprendemos. Algunos ejemplos lo demostraron durante el año. En la mitad de la pandemia salimos a quemar espacios verdes. Perdimos naturaleza, perdimos biodiversidad, contaminamos el aire. ¿Hay condiciones naturales para la quema de los espacios verdes? Dijimos que sí. La bajante de los ríos, que fue histórica, estuvo. Pero existieron otras cosas. Existió la mano del ser humano para generar negocios inmobiliarios, para extender la frontera agropecuaria, para generar alimento para el ganado. Es terrible, ¿no? En la mitad de la pandemia contaminamos el aire, lo hablamos con Jorge Bartoli, integrante del Paraná No Se Toca. Hay condiciones naturales que han favorecido esto. Digamos, el río viene en niveles muy bajos, por debajo de lo normal, de agosto del año pasado. Esto se ha sumado a un periodo de falta de lluvias bastante extenso. En la zona de Rosario no tenemos lluvias importantes prácticamente desde el mes de febrero, lo cual ha producido una situación, digamos, muy, muy favorable para la difusión del fuego. Es decir, cualquier foco encendido prácticamente no encuentra límites naturales. Y cuando hablamos de límites naturales, hablamos de curso de agua, espejos de agua, considerando que, por ejemplo, la mayoría de las lagunas interiores del delta hoy están secas. Estos términos, cuando hablamos de catástrofe, o otro término que se está utilizando y que nosotros estamos de acuerdo, de un ecocidio, tenemos que hablar, para que quede claro esto, de que en el territorio de islas ubicado, digamos, trazando una línea imaginaria entre la ciudad de Santa Fe y Paraná, hacia el sur y la desembocadura del río Paraná, en el río de la Plata, que es un territorio enorme, muy extenso, en lo que va del año, los acumulados de imágenes satelitales de la NASA que identifican los focos de fuego, están hablando de más de 6.000 focos de fuego al día de la fecha. Eso en cuanto a la cantidad de focos de fuego. No está todavía especificada la superficie total del área quemada al momento. Se está hablando en determinadas zonas de más de 500 kilómetros cuadrados de islas incendiadas. Este es Jorge Bartoli, del Paraná No Se Toca. Habló de ecocidio. Mire, si uno trazara una línea imaginaria, sígame mentalmente si puede, desde Santa Fe hasta Paraná, ¿sí? Y ahí hacia el sur, formando un triángulo por la desembocadura del río Paraná hasta el río de la Plata, eso es un territorio enorme, eso es más o menos todo lo que se quemó en este tiempo en esta zona. ¿Cuántos se perdieron? Y cerca de 50 especies de mamíferos, se perdieron más de 200 especies de aves, se perdieron, nunca más las vamos a tener. 27 especies de reptiles, 27 especies de anfibios, 200 especies de peces. Se contaminó el agua del río Paraná, que abastece, nos abastece de agua dulce a 40 millones de personas. Por eso, ¿hasta qué punto seguimos atentando y no aprendemos? Y no aprendemos en el peor momento de nuestra historia, no aprendemos en la mitad de una pandemia. No aprendemos estando encerrados. Nos quedamos en casa porque el virus nos afecta el aparato respiratorio y nosotros quemamos espacios verdes y contaminamos el aire que respiramos. Hoy respiramos un aire no apto para seres humanos, producto del enorme parque automotor, de lo que expiden las fábricas, de las fumigaciones. El aire está contaminado. Según Naciones Unidas, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado en el mundo. 9 de cada 10, o sea, todos. 7 millones de personas mueren en el año, en el mundo, ¿no?, por respirar aire en mal estado. 1.700.000 niños menores de 5 años, casi 2 millones de pibes, mueren por contaminación ambiental, pero de esos, 570.000 por infecciones respiratorias. Lo dice Damián Bresenesi, médico. Los trabajos científicos que se hicieron, digamos, se publicaron y no han sido refutados, han demostrado que respirar aire contaminado, fundamentalmente estos son trabajos que se hicieron sobre contaminación de aire por combustión de bosques, o sea, lo que estamos viviendo hoy nosotros acá, ¿está? Respirar aire contaminado cuando vos estás embarazada genera un daño genético en tus hijos, en lo que vos estás gestando, ¿está? ¿A dónde vamos a salir ese pibe cuando nazca? Si ya le generamos el daño genético cuando estaba dentro del vientre de su madre, no tenemos a dónde ir. O sea, algunos prepotentes del mundo, parte de ese 1% o casi 2% que toma las decisiones y que es el responsable del calentamiento global y del ecocidio a nivel planetario, como los Elon Musk y todo eso, creen que subiéndose un cohete van a poder irse a vivir a Venus o a otro lugar. Y nos hacen creer a todos nosotros de que ahora tenemos la salvación. Destruimos el planeta Tierra, ¿eh? Pero no importa, porque ya tenemos otro planeta para irnos a vivir. Nosotros necesitamos un cambio radical, necesitamos aplicar, como dice Benjamín, el freno de mano en este momento. No podemos seguir avanzando. Insisto, estamos poniendo en riesgo y dañando la estructura genética de nuestros hijos. O sea, la estructura genética de los seres humanos está siendo dañada. En un contexto en el que además estamos encerrados por una pandemia a partir de un virus que es el resultado de la acción del hombre, porque ese virus mutó y ese virus hoy es dañino, ese virus que es un virus de una familia que tiene más de 50 miembros y de los cuales solamente 7 son dañinos, y los 7 dañinos aparecieron en los últimos 15 años. Nosotros estamos hoy en una pandemia encerrados a nivel mundial por el miedo a que nos contagiemos de un virus que afecta fundamentalmente las vías respiratorias, y lo que hacemos es respirar un aire que viene con tanta carga de partículas y con tantas sustancias químicas que inflama nuestra vía respiratoria, nos hace mucho más lábiles, o sea, mucho más predisponentes a dañarnos con cualquier situación que nosotros incorporemos al momento de respirar, y sería lo que no podemos dejar de hacer es respirar. Transmite LRM 879 FM Cadena O, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Nos quedamos con esto que dijo Damián, ¿no? Mudarnos a otro planeta, como dicen, no es la solución. No podemos hacer bola, hacer pelota a un planeta y decir, ahora nos vamos a otro. ¿Y cuál es la solución? Y cambiar el modo de vivir, el modo de producir, el modo de consumir. Dicen que la Tierra tiene algo así como 4,6 billones, con B larga, ¿eh? ¿Cuánto hace que la Tierra se formó? Casi 5 billones del año. Nosotros en eso, si extrapolamos, hace 4 días que estamos en el planeta viviendo. Y en 4 días arrasamos con la mitad de los bosques nativos. Está clarísimo que tenemos que cambiar, porque la tierra sufre. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra sufre, la tierra está caliente, por eso tenemos que cambiar, amigo, tenemos que cambiar, amiga, es la única manera, ¿eh?